gentes, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 548. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de ivos.com y archive.org, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde, y Radio Pra Navasturias a través de radiopra.com, la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. El programa de hoy, ya que estamos en estas fechas, que cada vez empiezan antes, llenas de alcaldes narcisistas, con egolatría lumínica, por ejemplo, ¿no?, y demás fauna indeseable, pues viene muy bien un programa dedicado al punk, ¿no? Ahí bien dando cera, que nos dé energía y capacidad para aguantar lo que se nos viene encima. La peor época del año, sin ningún lugar a dudas. Vamos, yo lo firmo con sangre, si es necesario. Empezamos con el fantástico nuevo disco de Biznaga, este Ahora, otro discazo de los madrileños. De este año 2024, una de las bandas más conscientes y con mayor influencia del panorama actual, incisivos, directos, sobre todo este disco, y ellos concienciados y comprometidos, como se ha podido notar en una última acción en contra de la gentrificación del barrio de Lavapiés, en la calle Tribulete, tocando sus canciones desde los balcones de unos pisos amenazados por los fondos buitre. Lo podéis buscar en YouTube y las redes y demás. Ahí estaba este Agenda 2030 de los Biznaga para empezar este 548, y ahora nos vamos con una viejunez. Se trata de la primera maqueta grabada en enero del año 82 de los grandérrimos Siniestro Total, Que no cunda el orden. Lo han reeditado ahora. Incluye 7 originales y 2 versiones. La única versión en estudio de Emilio Cao, ya sabéis, versión de David Watts de los Kinks. Una joya de nuestro punk, una joya de nuestros pioneros Siniestro Total, de nuestros Copini, Costas, Julián Hernández y Torrado, ¿no? Y vamos a pinchar de esta maravilla, pues dos pelotazos, así de tirón. Aunque esté en el frenopático, Te tiraré del ático y Mario encima del armario, Siniestro Total. Estoy aquí y nunca podré salir. Tengo culpa fue de mi esposo porque aguanta ese mocoso. Y dijeron que era de mármol en el hospital mental. Sí, ni esto total con esos dos pelotazos de esa primera maqueta reeditada, Que no cunda el orden. Ahora nos vamos con el disco de Ídolos del Extraradio, La muerte y la pena, que salió en enero de este todavía vigente 2024. Nuevo disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas, aunque sea tardío, pero ahí está, van a sonar todas sus canciones. Ya pinchamos una por aquí hace tiempo. Un trío de Santander, primera referencia tras 4 años. Y desde que salió el disco está en lo más alto de mis estimas. Y ha aguantado y hasta ahora hemos llegado a finales de año y sigue siendo el mejor disco de punk de este 2024. Letras curradísimas, personalidad y diferencia marca de la casa. Vamos a escuchar desde La muerte y la pena de Ídolos del Extraradio, nuevo disco de cabecera en Rutas Enemigas, la canción que abre, Tierra Z. Tierra Z, Ídolos del Extraradio, La muerte y la pena, nuevo disco de cabecera en Rutas Enemigas, Nunca es tarde. Ahora nos vamos con el trío navarrico Thatchers, compuesto por Martín, John y Sergio. El trío, uno de los tríos con más proyección que ahora mismo hay aquí en territorio, en Comanche. En septiembre sacaron su nuevo disco, Spateik Disdira, y se disfruta, que da gusto esa mezcla que tienen estos chavales. Podemos decir, hay nombres de Chainak, Clash, Steel Little Fingers, etcétera, etcétera, Jam. Pero la cuestión es que hacen canciones con una impronta, una capacidad melódica impresionante. Tocaron hace poco con los anteriormente pinchados Vindaga y con otro grupo también muy pinchado por aquí, como son los Bad Nerves, desde Estados Unidos, a por allí por tierras norteñas, y tuvo que ser, es un concierto espectacular. Vamos a pinchar de este Spateik Disdira de los Thatchers, Tokio, que es un temazo, pero de agua. Bye. Y después de disfrutar a los Thatchers, ese Tokion, nos vamos a Madrid con el disco editado en septiembre por Humo Internacional, joven predicador de la banda Somos la Herencia. Ya lo hemos pinchado por aquí, de lo mejor del post-punk estatal, en su versión más sofisticada, experimental e incómoda, podríamos decir. Este disco es pues un disco muy, muy, muy, muy, muy, muy disfrutable, muy oscuro, muy anguloso, muy esquinado, ¿sabes? Es un gran disco. Joven predicador, Somos la Herencia. La canción es Munster. Somos la Herencia con ese Munster. Y ahora nos vamos con otro de los discos del año, Elithworks, el tercer disco de noviembre de este año 2024 de los neoyorquinos, del dúo neoyorquino Strawman Army. Con él cierran su trilogía, compuesta también por los álbumes Age of Exile y SOS. Por aquí pinchamos este último, el SOS. Y nada, pues aquí tenemos su anarcopunk nada complaciente, con elementos del crowd rock, jazzeros, post-rockeros, el rollo así de unos Fugazi, etcétera, etcétera, ¿no? Y en lo lírico, una disección sin ningún tipo de anestesia de lo que son los Estados Unidos actuales. Vamos a escuchar de este Earthworks de Strawman Army un temazo intitulado Rope Burn. Thank you. to my impunity. That's when it starts. But the rope pulls fast and cuts my hand. On shifting ground, where do I stand? The more you look away, the harder to ignore. Strawman Army, Rope Baron. Y ahora seguimos con otra banda súper interesantísima del punk norteamericano, en este caso de Mason City, Iowa. Cada disco una grata sorpresa. Además sacan bastantes, coqueteando promiscuamente con el synth punk, con el garaje, con el post punk, con el hardcore ratonero, con el noise. Unos fieras aquí estos chicos de Iowa. Y en octubre han sacado su último LP que se llama Hey, At Least You Are Not Me. Y pues otra vez que lo han hecho, otra vez que han sacado un gran disco. Y vamos a escuchar el tercer corte del álbum de los Why Bother, con interrogación al final, por cierto, llamado The Wayside. De escuchar The Wayside a cargo de Why Bother, y esto es Rutas Enemigas número 548 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Ahora nos vamos a Australia, a Sydney, al punk del futuro, el nuevo disco de este chavalote que como nombre artístico utiliza este peculiar nombre, es 1-800-800 Mickey. Un Juan Palomo que se lo hace todo y que promete mucho. Ya hemos escuchado este disco y también el anterior, el Flusi, por aquí, por Rutas Enemigas, y vamos ahora con el Digital Pet. Vamos, el Digital Pet, ya te he dicho que lo hemos escuchado ya, es de octubre. Y la canción de este fulano Juan Palomero, al que hay que seguir con muchísima atención, es WHF, WHF. Él es 1-100, no, 800, Mickey. Alejandro Mickey desde Sydney, Australia. Y en Australia seguimos, pero ahora en Melbourne, con los It Think y su EP de agosto, Spirit Level. Otro gran artefacto australiano. Al frente está Charlotte Gigis, una frontwoman que absorbe, pero bien absorbida, las enseñanzas de gente como Polystyrene, de X-Ray Space, de Sioux, o también más actual de sus paisanos de Melbourne, Romero, con ese final que vais a poder escuchar ahora de este tema seleccionado de su EP Spirit Level, Roman Baths. Ellos son, perdón, It Thing. Bye. It Thing. Ahí estaban desde Australia, Melbourne. Ahora nos vamos con el tercer disco de la banda de Montreal, Canadá, editado a través del sello de Portland, Estados Unidos, Total Punk Records. Ellos son Thine Retail Simps. El disco de agosto es Strike Gold, Strike Back, Strike Out. Ellos mismos ponen un montón de etiquetas, pues yo las arrejunto también y hago aquí una nueva. Rhythm and Blues, Punk, Psycho Noise. Ahora, toma castaña. Con mucha influencia, por ejemplo, de una banda como la Velvet Underground, ¿no? Podríamos decir que la Velvet Underground, con una máquina temporal y con tachuelas y parches en el cuero negro de sus chaquetas, ¿no? La canción que he seleccionado para vosotros y vosotras de estos tíos, estos Thine Retail Simps, es Knock Up. De los Thine Retail Simps, Stand Up, una gran banda, sí señor. Yo no los conocía hasta hace 4 días y están de puta madre, sí señor. Ahora nos vamos a Tucson, Arizona, con una de los grupos favoritos del programa de este Rutas Enemigas. Son los Clash, con 2 S al final. Pues han sacado otro discazo en octubre, A Healthy Alternative. Pues eso, pues yo que sí, pues otro ejemplo de lo que ha de ser un LP de punk. No es tan perfecto como el anterior, que fue disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas, pero vamos, casi. Riffs perfectos del punk más clásico, solos cabales puestos en el sitio y justos como deben de ser, melodías de aupa. Los Clash con H al final estarían orgullosos de los Clash con S al final. La canción que vamos a escuchar de este Agencia Alternative de los de Tucson es Burnout City. Clash, temazo absoluto, sí señor. Volvemos otra vez al sello de Portland Total Punk Records, en este caso con una banda de Cleveland, Ohio. El debut de The Carp de septiembre se llama Knock Your Block Off. Y aquí nos encontramos con punk para freír neuronas y acelerar el pulso. Un punk callejero crudo y visceral. Con un final, esta canción que vamos a poner es un poco bizarra, que no sé de dónde habrá salido, a ver si investigo y me entero qué es eso que sale al final. El tema se llama Everyone I Know Is a Snitch, The Carp. He climbed the golden ladder up to the pearly gate. He said, oh, Mr. Peter, one word I'd like to tell. I'd like to meet the Astor Bills and John D. Rockefeller. Old Pete said, is that so? You'll meet them down below. Oh, Mr. Block, you were born by mistake. You take the cake, you make me ache. Go tie a rock on your block and go jump in the lake. Pues ahí estaba ese final de este temazo de los Carp, Everyone I Know Is a Snitch. Parece a un irlandés ahí en un pub, ahí seguramente una canción con la cual, en la cual se está metiendo con alguien, seguro. Bueno, vamos encarando ya al final, nos quedan dos bandas nada más para terminar este programa 548 de Rutas Enemigas en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Pra, Nava, Asturias, y Radio Almaina, Granada. Los penúltimos, los Beach Waste, desde California, hardcore punk, skater y muy californiano, herederos, vamos, directos de los grandes nombres del género y lugar de principios de los 80. Todos tenéis en mente alguno de ellos. Yo unos cuantos. El disco se llama Sorry for the Wait, perdón por la espera, y ha salido en septiembre. Vamos a poner un par de cortes, son cortitos los dos, pues como he dicho, pues en la línea de ese hardcore punk de mediados de los 80, principios de los 80, mediados de los 80. Y uno es Wasted Time y el otro es Cock Inside. Vamos con los Beach Waste. Right. Beach Waves, con esos dos temitas, esos dos cortes duros directos a la encía. Vamos con la última, pero antes unos anuncios. Para empezar, el día 22 de diciembre, domingo, a partir de las 12:30, aquí un servidor estará poniendo unos plásticos en la librería Hoja Blanca y en el casco, el nombre de la calle no me acuerdo, pero bueno, todos sabéis dónde está, ahí en el casco de Toledo. A partir de las 12:30, unos plásticos, unos vinilicos, ahí a escuchar un buen rock and roll, y podéis compraros un libro como es de menester en Hoja Blanca. También podéis echar una garimba, os la traéis vosotros, eso sí, que allí no hay bar. La traéis de la calle, que no hay problema para meterla, subís ahí arriba, estaré en la planta de arriba y echaremos una cerve y pondremos buena musicota. Eso por un lado. Por segundo lado, las dos semanas de diciembre, las dos últimas, no hay programa. Entre que uno se va por ahí y esas cosas, pues no hay programa. Y luego lo último, volveremos a ver cuándo era cuando volveremos, el día 8 de enero, miércoles, como es obvio, y tendremos por aquí a la banda de Toledo, Borrey, que acaba de sacar su primera referencia y que tiene pendiente un concierto en el Utopía del Polígono el día 11, sábado, a las 5:30 de la tarde, si no me equivoco. No sé si pondrán entrada o harán taquilla inversa, no tengo ni idea, todavía no lo saben. O sea que ya iremos informando el mismo día 8, cuando vengan los Borrey por aquí. Bueno, pues vamos con la última. Desde Nueva York, los Mala Vista, punk rock del bueno, de ese en el que también encontramos power pop, pero más power que pop, y algo de glam también y tal. Gente que ha asimilado a tope lo que decían Ramones o Heartbreakers, como solo lo puede hacer bien un neoyorquino. El disco de los Mala Vista se llama Fun Time, salió en marzo de este 2024 y la canción con la que nos vamos es Cabrón. Cada uno se la puede dedicar a quien quiera, a su cuñado, a su jefe, al político de turno. Tenéis para elegir. Con los Mala Vista os dejo, nos vemos en Hoja Blanca y nos vemos a la vuelta el 8 de enero aquí en Rutas Enemigas. ¡Hala! ¡Chao! Pasadlo bien, sed todo lo malo posible. Hasta luego, Mala Vista, cabrón.